hecho con mi corazón. Y se pasa el día soñando contigo. No espero un minuto de estar junto a ti, sea donde sea, pero contigo.